Aunque me he llevado el Evangelio al confesionario para meditarlo, para ver qué decía en el sermón, al final, mientras escuchaba las lecturas, lo que pensaba que podía ser más interesante era dar un sermón sobre un tema que me pidió ayer una persona. Recibí un email y me dijo: padre, soy abogado, tengo tal edad, en tal ciudad, ¿podría decir algún sermón sobre los abogados, sobre cómo ejercer esta función, este trabajo? Y mientras escuchaba las lecturas, la idea no se me iba de la cabeza, así que finalmente he decidido hacerlo, y creo que podrá ser beneficioso para todos los que estamos aquí. Lo primero de todo, hay que darse cuenta de que la justicia es algo tan importante para una sociedad. Si los tribunales de España, como los de Inglaterra, imparten justicia en nombre del rey, en cierto modo, los reyes, los gobiernos, todos los tribunales imparten justicia de parte de Dios. Otra cosa es que después no hagan bien su trabajo, pero todos los tribunales, aunque sea un litigio acerca de un golpe que ha habido en el coche, de un campo, o hasta los juicios más importantes y llamativos, la justicia se imparte de parte de Dios. Es como si delegara a algunos hermanos nuestros el hacer justicia. Lo mismo que Dios ha dado a los sacerdotes una delegación, una misión para hacer determinadas cosas en su nombre y santificar a los seres humanos, si nuestra misión es santificarlos, si la misión de los médicos es curarlos, si la misión de tantas otras oficios de la sociedad es hacer algo por bien de sus hermanos, la función de la justicia es algo que Dios quiere. Por eso es tan importante que funcione bien la justicia. Otras cosas no son tan importantes, son prescindibles, pero la justicia es algo esencial para que el organismo de la sociedad humana funcione. Y dentro de esa maquinaria de producir justicia, los abogados cumplen su función. Pero lo que debe hacer un abogado al salir de la universidad es el firme propósito de nunca pecar, es decir, de no mentir, de no ser codicioso, de no buscar más que la justicia, para bien o para mal de su cliente también. Habrá veces que el abogado le tendrá que decir al cliente: no, mire, usted ha hecho un mal y vamos a tratar de que sea lo menor posible la condena, pero usted tiene que resarcir a esa persona a la que ha hecho usted mal. Es lo justo. Porque hay veces que un cliente va a un abogado y el abogado le dice: mire, si usamos tal triquiñuela y logramos convencer al tribunal de esto, usted puede marcharse totalmente inocente. Aunque el abogado y el cliente sepan que el cliente le ha hecho un daño a otra persona, pues a veces habrá que decir: no, tiene usted que resarcir a esa persona por el daño hecho. Después, no mentir. Qué fácil es traspasar la barrera de la verdad por conseguir un bien. Y después, la codicia. La codicia es otro de los pecados que pueden carcomer a los abogados, salvo que tengan vida espiritual. Si no oran, si no viven en gracia de Dios, la codicia les carcomerá. Será como poner un mueble en un lugar donde hay mucha carcoma. Acabará entrando. Solo el barniz, los cuidados de la vida espiritual, de la gracia de Dios, lograrán preservar a un buen abogado. Y el abogado entonces debe entender su trabajo como una ayuda. No debe entristecerse viendo cómo colegas suyos ganan fantásticas sumas, cómo viven. No, eso es lo de menos. En cierto modo también podría ser una vocación el ser abogado, para ayudar a los demás, cobrando no barato, lo que sea justo. No tiene por qué ser barato, lo que sea justo, pero yo hago mi trabajo para ayudar a los demás. ¿Cómo se distingue la labor de un abogado que se toma interés auténtico por defender a su cliente del que va a lo mínimo y lo hace solo por cumplir? ¿Cómo se diferencia? Grandísimamente. Y el abogado también no debe fomentar en el cliente pues también la codicia, porque también puede haber una codicia del otro, le vamos a hacerle el máximo daño, vamos a conseguir todo lo que podamos, lo justo, lo justo. Si cada uno de nosotros, el día que necesitáramos un abogado, supiéramos que tenemos uno que es íntegro, que nos va a decir siempre la verdad, que es un hombre entero, ¿con qué tranquilidad iríamos? Ya no digo nada. Si supiéramos que tanto el abogado de una parte como el de la otra son hombres de palabra, que jamás mentirán, que van a buscar solo la justicia. Lo mejor para sus clientes, sí, pero dentro de la justicia y sin traspasar ni una pequeña raya de lo que esté bien. Iríamos a los juicios con tranquilidad. Pero claro, si como sucede tantas veces, el abogado que uno tiene es codicioso y no le importa mentir, y el abogado del otro es todavía más codicioso y no le importa lo que sea, y el juez está allí aburrido y deseando que llegue la hora para acabar cuanto antes y marcharse a casa, pues eso hace que la gente no vaya con confianza. Y tienen razón. Y desgraciadamente, cuando se pierde la virtud, cuando los hombres moralmente no valen mucho, esto es lo que sucede. Y no es ninguna caricatura. No es ninguna caricatura. Desgraciadamente, ¿cuántas veces sucede eso? La única solución es que cada uno se llene de la luz de Dios. Y aun sabiendo que todos los demás estén allí sin buscar la justicia, ni la parte contraria, ni el propio cliente, uno, el abogado, debe decir: yo por lo menos mi parte la voy a hacer bien, y Dios le ayudará. Y él expandirá una luz, aunque él no se dé cuenta. Y a lo mejor, al cabo de muchos años, hará un juicio tan importante, de consecuencias tan verdaderamente trascendentales, a lo mejor para una persona solo, o para una colectividad, quién sabe. Hará un juicio tal que habrá valido la honradez y la integridad, porque allí se verán los frutos de toda una vida. Ejemplos de abogados o jueces o personas que en un juicio fueron honradas e íntegras y aquello supuso un cambio radical, a veces en todo un país, se podrían ofrecer. Ha habido juicios que han hecho historia. Ha habido juicios que a lo mejor no en su momento, pero siglos después, pero muchos años después sí. Abogados, jueces, ahora recordamos con verdadera admiración aquellos pocos jueces que durante la Alemania del Tercer Reich, en la Alemania de Hitler, ellos se negaron a seguir leyes que fueran malignas. No cambiaron todo, es verdad, pero a su alrededor expandieron una luz, la luz de su integridad, que iluminó a muchas personas en medio de aquellas tinieblas. No cambiaron todo, pero esa luz es impagable. Quizás murieron o fueron retirados de sus puestos con la idea de que no había servido de nada. Sin embargo, hoy día sabemos que su sacrificio pues valió de mucho, de muchísimo. Pues nada más, que lo que hemos escuchado de los abogados, cada uno de nosotros, nos lo apliquemos a nuestros oficios. Se podría hacer un sermón de cada oficio, y a veces lo he hecho, de los agricultores, de las amas de casa, de tantas cosas a lo largo de los años. Se podría hacer un sermón de cada vocación, de cada trabajo, porque cada trabajo tiene su propia mística, cada trabajo tiene sus propias características especiales para ir hacia Dios y para ayudar al prójimo.